San Martín, Artigas, Perón, Tosco, Chávez. En la señal está usted, si quiere, porque la patria está en las señales propias. Bueno, aquí Gabriel Aníbal Rearte nos dice, empacho de número 5, sí señor, unas ganas de hablar de fútbol. Gracias Vivian Ellen, gracias a todos los amigos que se están comunicando, Luis Nieves, Arito AEP, muy atentos por brindar información. Hernán Vázquez, que nos dice, la oposición vuelve a movilizar y avisa, Roberto Fernández no puede seguir conduciendo la UTA, vieja deuda del movimiento obrero argentino para consigo mismo. Alejandro León Villa Auliel, felicitaciones, bueno, por la entrevista a Burstein de ayer. Bien, hay mucho material, vamos a focalizarnos sobre lo más presente, lo más directo. Vamos con los saludos actuales. Martín Piqué nos saluda, gracias Martín. Marcelo Esperanza, María Beatriz Costela, Jorge Luis Reinich, Alberto Álvarez, Germán Ibáñez, Diego Rivero, Elvis Báez. ¿Cómo andas con la radio? Omar Zanarini, que nos está acompañando aquí. Hernán Vázquez, Daniel Vilá, Lucio Pedro Verastain Ponte, Alito AEP, Walter Rabioso. Levantamos la cortina y presentamos a nuestro invitado. Una estúpida razón. Todos giran, giran. Todos bajo el sol. Se proyecta la vida. Arturo Avellaneda, Perma Habitante. ¿Cómo estás, Arturo? Gabriel Fernández te saluda. A ver, se siente una descarga iónica, podríamos decir, si estuviéramos en Star Trek, ¿no? Llena de fotones. A ver, vamos a ver, son en este momento 19:17. Puede comunicarse, además de las redes habituales, Gabriel Fernández, La Señal Medios, Sindical Federal y La Gráfica, al 11 50 12 35 89. Arturo, ¿me escuchás ahora? Sí, Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pensé que había algún problema ecológico y no te podías conectar por eso. Porque se sentía pero problemas sonido, ecológicos hay un montón, lo que hay pocos son soluciones. Che, gracias por el llamado. No, al contrario. Contame, porque se ha hablado mucho, Arturo, del tema medioambiental durante esta cuarentena. Contame cómo está incidiendo sobre el medio ambiente, sobre el planeta, y qué se puede esperar para después. ¿Cuál es la verdad? Mirá, la verdad es que hay desinformación y sobre mala intención, digamos. Y hay muchos efectos naturales que se exageran, esa es la verdad. Recientemente, te puedo asegurar, he podido corroborar en distintas investigaciones un poquito más detalladas ¿Cómo están fabricando una sensación así de encierro o tratando de minimizar la conducta humana e inducir así moralinas culpógenas sobre todo lo que no tenemos que hacer, cuando en realidad me parece que están fuera de foco? El ser humano podría tener un impacto tremendamente positivo sobre el medio ambiente, solo que, claro, tiene que hacer las cosas en esa dirección, no en la dirección en la que muchos venían, ¿no? Ahora que se habla de la pospandemia o de la reparación del descalabro económico que ha producido a nivel mundial distintos factores, sería interesante recobrar el relato de lo económico siempre y cuando pudiéramos observar su efecto en todos los terrenos, sobre todo esto que se dio ahora últimamente en toda la región, que es la observación de lo territorial y la degradación de los espacios silvestres, sobre todo la peligrosa erosión de los suelos, el agua, etcétera, etcétera. La biodiversidad, sobre todo, es notable que ha recibido el peor de los impactos, así que eso nos pone en peligro a todos y eso es real, sí señor. A ver, ¿qué habría que hacer desde un gobierno nacional popular dentro de un programa económico de desarrollo? ¿Qué habría que hacer con la ecología? ¿Cuáles son las medidas que a futuro habría que adoptar para poder cuidar el espacio ambiental sin olvidar la geografía humana? Mirá, Gabriel, yo creo que lo primero que deberíamos tomar nota es de el cuidado del agua superficial. No fumigar nunca más, digamos, esta fórmula de una economía basada en plantaciones así transgénicas está produciendo una absoluta pérdida de la biodiversidad en todos lados. No solo atropella el monte con topadora, sino que no quedan ni insectos, o sea, no hay aves, no hay peces en los cursos de agua donde drenan la lluvia sobre estos cultivares. O sea, lo primero que habría que pensar, si quisiéramos resolver el tema poblacional desde el punto de vista de geografía humana, es volver al campo con dignidad, poder regresar a lo que fue el apogeo de la Argentina rural, en eso que conocíamos como el campo mixto, un campo habitable, saludable, de primer mundial. Me parece que eso sería, o sea, no hay mejor valor agregado, más gratuito y más perfecto que el que de la cadena trófica. Si vos producís un alga, trabajás mucho. Si vos dejás que al alga la coman los cangrejos, trabajás menos y comés mejor cangrejo. Pero si dejás que al cangrejo lo coman los peces, comés mucho mejor y trabajás mucho menos. Porque ese proceso, ese sistema, esa fabricación, esa acumulación de riqueza biológica, es un proceso que no podemos reemplazar. Y menos ahora que el programa industrial a nivel mundial tiende a la regresión por falta de energía y sobrepoblación, y lo que el porrazo, digamos, que se pega el desarrollismo programático, que los recursos naturales no renovables son un día que no, que se agotan o que son carísimos de resolver o de reponer, que es lo que nos pasa a todos en casa, ¿no? También observar eso, que el nivel de vida de la familia se ve afectada por el encarecimiento de cosas que antes parecía que se pagaban con monedas. Para adoptar esas determinaciones en un campo mixto, es decir, con fuerte presencia de la pequeña propiedad, de las cooperativas rurales, habría que tomar determinaciones políticas, ¿no es cierto o me equivoco? Porque me parece que los propietarios de grandes territorios, que además están destinados al monocultivo, van a presionar para sostener este esquema que estamos viviendo. Mirá, Gabriel, se puede pensar en una transición conversada y ordenada. No hay por qué pensar que el territorio argentino deba ser discutido arriba de la misma baldosa. Hay escenarios perfectamente generosos, vacantes de toda actividad económica. Vos sos de ir al norte de Neuquén, yo también. Ahí tenés, o el sur de Mendoza, por ejemplo, los faldeos de Veranada. Digamos, ahí poniendo un rodeo, poniendo ganas, y sobre todo respetando el agua superficial, ¿no? Los chorrillos, no regalándole eso a la minera, podríamos producir millones y millones de cabezas de hacienda bien pastoreada, de una manera extensiva, rotando la presencia del rodeo sobre cada cuadro, y sobre todo reactivando lo que es la actividad rural, no el hombre de campo, que es el que tiene que guiar ese rodeo con sus caballos, sus mulas pilcheras, sus perros. Imagínate, una ruralidad realmente soñada, como la que queremos vivir de vacaciones. Bueno, es un poco maduro, sí. No hay que ser tan optimista, pero en un país con tanto territorio y con un nivel de pobreza tan indignante, realmente salir a pelearse parece realimentar el problema y no la solución. Yo creo que existen pesquerías mal aprovechadas. Lo que te decía hoy, el ejemplo de las algas, la captura pesquera está mal gerenciada en Argentina, no solo la marítima, sino la de las aguas interiores, que es un saqueo. Mira, es increíble la captura pesquera que tiene el Paraná, su volumen, y lo indigno de su destino, que es prácticamente la mayor parte de la harina de pescado, que se contrabandea, ni siquiera tiene una economía muy formal, sí. Se utiliza para alimentar salmones en Chile, por ejemplo. Para eso vendamos el pescado nosotros, comamos bien, ¿me entendés? O sea, hay cantidad de escenarios generosísimos en tonelaje, codiciados como proteína de primera calidad, de primerísima calidad, carente de todo gerenciamiento inteligente. Ni hablar, viste, las cosas que se escuchan últimamente, que son de terror, viste. Modelos así de explotación carne intensivos que no tienen nada que ver con la ruralidad argentina. Así que hay oportunidades, hay. También, claro. Por mencionarte el modelo, qué sé yo, de aves, de producción de aves, está formulando una decadencia de un umbral de aprovechamiento o una ingeniería de aprovechamiento sanitario peligrosa, porque realmente son intervenciones así permanentes de antibióticos que perjudican la salud humana, que se podrían producir a pastura de una manera extensiva, con una persona que los cuide y los cría como fue siempre, ¿no? Que era una actividad casi doméstica, la de alimentar a las gallinas y producir huevos. Ese tipo de producción cuesta incluso en el interior volverla a recobrar. A mí me ha pasado recientemente de tener algún debate en algún pueblo de la Patagonia para pedir, ¿no?, que el programa de desarrollo, del combate de la pobreza, incorporara aves de corral. No, porque el pueblo come pollos de Entre Ríos en la Patagonia y congelados. Es una fortuna ir desde Entre Ríos hasta la Patagonia con un pollo congelado y la gente esperando un trabajo. Resulta gracioso cuando la calidad de un animal producido en la proximidad, a pasto, libre, es enormemente mejor. Y lo mismo te puedo mencionar con la leche. Hay muchos elementos que estás mencionando que, además de la cuestión de una resolución política, implica una solución racional, ¿no? Hay elementos de racionalidad, de sentarse a pensar soluciones sencillas para realidades económicas complejas que aportarían mucho más que determinadas instancias macro que a veces pasan por buenas, pero en realidad no son más que declamaciones. Aquí he posteado tu blog, tu web, permahabitante.com.ar, para sugerir a la gente que ingrese y vea otro perfil de tratamiento del tema del medio ambiente. Una pregunta más, Arturo. Vos hablabas de la Patagonia, justamente. Esto yo sé que prácticamente es muy difícil la respuesta,